¿Cómo les va? En principio, agradecer a las autoridades municipales por estar siendo las anfitrionas de este encuentro y haber puesto a nuestra disposición todo el espacio, la posibilidad de disfrutar de este lugar en el centro de Cipolletti. Dar la bienvenida a Santiago, que es un gusto en realidad trabajar con el Instituto Nacional de Educación Técnica. Lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión de Gabriel Sánchezini al frente de el INET, y la verdad que nos sentimos a gusto trabajando juntos. Creo que podemos hacer grandes cosas. Destacar el acompañamiento de universidades en este proyecto, porque es muy importante para nosotros. Entonces tenemos al vicerrector de la sede Alto Valle Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, con quien siempre intercambiamos opiniones sobre educación. Tenemos al representante de la Universidad Nacional del Comahue. Me ha acompañado un empresario de Choelechuel. Todos saben que yo soy de Choelechuel, soy del Valle Medio. Me ha acompañado un empresario de la construcción, amigo y también legislador hasta el 10 de diciembre de 2015. Ejerció su rol de legislador, Leo Tosi. Y me gustaría saber quiénes más nos acompañan, para saber quiénes son nuestros interlocutores. El deseo de Pablo, quien ha organizado todo esto, es que pudiéramos tener interlocutores empresarios que nos contaran un poco cuáles son las expectativas que el empresariado tiene acerca del mundo, de la relación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Ustedes saben que para nosotros las escuelas técnicas de la provincia son escuelas muy importantes, en el sentido que nos hemos dado cuenta que son las escuelas que las familias eligen. Las familias eligen prioritariamente para sus chicos, cuando empiezan el secundario, escuelas técnicas. Así es que la matrícula de las escuelas técnicas ha crecido en un 48%, ¿no, Eliana? Eliana es la directora de educación técnica de nuestra provincia y hemos visto cómo la matrícula crece sin pausa, digamos, tampoco con prisa, pero sin pausa crece la matrícula, porque los chicos creen que en la educación técnica van a encontrar esa vinculación con el mundo del trabajo. En el periodo de gobierno del gobernador Bereltinec se han creado 7 escuelas nuevas técnicas, y esas escuelas técnicas van buscando posibilidades por rubros que antes las escuelas técnicas no abordaban. O sea, las escuelas técnicas tradicionales forman técnicos electromecánicos, técnicos en construcción. Bueno, aquí en la provincia hay una escuela muy interesante que forma técnicos químicos, pero últimamente hemos creado una escuela técnica para formar técnicos en hotelería y gastronomía, porque creemos que por ese lado va también el mundo del trabajo. Entonces hemos creado el CET32 en San Antonio Oeste, que se dedica a esta parte, formar técnicos en hotelería y gastronomía. Cuando nos visitó Gabriel Sánchezini, nos dijo que pensáramos la escuela del futuro, que pensáramos en futuro, en clave de futuro. ¿Cuáles son aquellas formaciones técnicas que el mundo va a requerir pronto? Yo tengo un nieto de 6 años que empezó primer grado y uno de 5 que va al jardín. Entonces, cuando pienso en Ramiro, que empezó primer grado, antes en la salita de 5 él aprendió a leer y aprendió a escribir. En la salita de 5. Yo estaba sumamente emocionada ante semejante acontecimiento. Entonces, le dije a Ramiro, pero qué maravilla, Ramiro, ya sabés leer y escribir. Hace poquito no podías y ahora ya sabés leer y escribir. Y él que me dijo, pero abuela, no leo en todos los idiomas. Y yo dije, claro, él me está diciendo, no te emociones tanto, que todavía no sé hablar en inglés, en chino mandarín, qué sé yo. Me está diciendo eso. Tal vez, entonces, pensemos el futuro. Pensemos qué piensan los chicos, qué van a hacer en el futuro los chicos que hoy empiezan la escuela primaria, qué van a hacer en el futuro los chicos y chicas que hoy están en la escuela secundaria. ¿Qué mundo de futuro les espera? Probablemente en nuestra zona, la zona de Cipolletti y el Alto Valle, la influencia inmediata de la explotación petrolífera permita todavía a quienes se forman como técnicos electromecánicos tener trabajo por mucho tiempo. Por supuesto, a quienes se forman en la construcción les permita tener trabajo también por mucho tiempo. Pero mientras tanto vayamos pensando en el futuro, porque ese es el rol que nos compete a los educadores. Y los educadores, como decía Santiago, siempre tenemos que estar en relación fluida, en relación permanente, en un diálogo sin interrupciones con todos los actores de las comunidades. Y en este caso con el mundo empresario, porque es el modo en que tenemos de pensar el futuro. Si no, nos encerramos adentro de la escuela y no sabemos qué pasa.